onda latina tiene un nuevo dominio. ondalatina.com.es. ondalatina.com.es. Anímate a visitarnos. Buenas tardes, aquí estamos en una nueva edición de Vigilante. 120 minutos en Onda Latina en el 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es con lo mejor de la música Ori West Coast. Todos los viernes de 4 a 6 de la tarde. Hoy tendremos un día con novedades, bastantes novedades. El nuevo álbum de Joy Summer, que me ha gustado mucho, por cierto. Jermaine Frederick, aquel que fue a punto, estuvo a ser cantante de Journey. También tenemos su nuevo álbum, un tema de Randall Clay que nos pasaban. Y bueno, algo que no habíamos dicho en el muro, también tenemos ya el nuevo álbum de Andreas Alemán. Te pondremos un tema en esta tarde de viernes, en este programa de Ahor, básicamente de Ahor, porque es lo que más os gusta. Y poquito a poco intentando poner West Coast, que os adentréis en ese mundo porque es realmente apasionante. Y hoy pondremos muchas de las peticiones que nos habéis hecho durante estos días. Tenemos bastante atrasadas. Y bueno, encantados como siempre. Pondremos esas peticiones que nos habéis hecho bien en el muro o bien en el mail. vigilanteahora@gmail.com. La semana pasada teníamos ese especial de Mar Spyro que ya está subido en iVox y que bueno, pues tuvo un éxito brutal. La verdad es que las tres primeras horas, nada más ponerlo, tuvo casi tantas descargas como durante una semana, ¿eh? Increíble. Muchas gracias, espero que os gustara aquel especial. Hoy pondremos algunos temas que se nos quedaron colgados, eso sí. Lástima, no pudimos hacer ese 135 que de vez en cuando hacemos. Y bueno, pues nos quedaron tres o cuatro temas sin poner, que yo creo que hoy sonarán en esta nueva edición de Vigilante. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Vamos a ir con una banda alemana llamada Turbo Red, un disco que salía en 1991. Y la verdad que, bueno, no sé, no entiendo bien. Hay una chica por ahí por medio en este álbum, no sé bien qué pinta, sinceramente, porque a mí cuando canta ella personalmente me parece que lo estropea. Pero bueno, es un disco que no está mal, este álbum de Turbo Red, y recordamos este In the Night. Thank you. Bueno, pues con esta banda alemana hemos comenzado con Turbo Red. Y bueno, decirte que ya sabes, está mucha gente en el muro, saludo para todos. Y bueno, pues si quieres unirte, ves al grupo, pídeme que te unamos, porque no se puede hacer de otra forma y encantado lo haremos. Ya sabes que puedes activar las notificaciones para que no te vuelvas loco, que mucha gente al final se sale del grupo, yo pienso, porque llegan tantas notificaciones y no saben que se pueden desactivar y se marchan. Bueno, también decirte que hoy antes de empezar el programa hemos estado subiendo, grabando un revival del año 93, un especial de baladas que vamos a subir muy prontito a iVoox. Y bueno, ha habido gente que incluso lo ha estado escuchando. Y bueno, iremos subiendo poquito a poco según podamos programas. Hoy ya será el primero, por fin, ese Vigilante Revival, le vamos a llamar. Está subido esta misma noche, pienso mañana máximo, ya que daremos prioridad a esta 55 edición ya de tu programa de Ori West Coast, Vigilante. Vamos a continuar con una banda que por fin consiguió grabar estos temas. Estoy hablando de Push Uka, ese Strange Wall, álbum impresionante. Esperemos que pronto graben nuevo disco. Y este Miracle of Love, un tema que, bueno, a mí me encanta, Push Uka. Hold on to Qué buenos, Pusuka, este Miracle of Love, un temazo, a mí me encanta este tema, a ver si pronto sabemos algo de ellos. Vamos a continuar con una producción de Johnny Dino Elefante, como no, banda cristiana The Brave, del álbum Battle Cries, y vamos a escuchar un tema que no es el que ponemos habitualmente, siempre ponemos aquel famoso The Waiting, un temazo. Vamos a escuchar este Never Life Without Your Love, de la banda The Brave. Tema que además de producir han escrito John y Dino Elefante en esta banda de Brave, formada por Jay Salter como vocalista, Steve Roberts como guitarra y también haciendo voces, Malcolm Pyris como bajista y voces, Randy Roberts como batería y Freddy Tierra como guitarra, esta banda llamada The Brave. Vamos a continuar en Vigilante en Onda Latina con una petición que, bueno, yo creo que no hace falta ni presentarla. Teníamos ese Never Say Die, Aaron Eagle de King Cobra, una petición que nos llegaba el otro día y bueno, pues la teníamos un poquito ahí olvidada y hoy la rescatamos después del especial que hacíamos la semana pasada de Mar Spyro. Vamos a ir con Rick Matthews, Only the Young, año 1991, Easy Money. Well, I worked all day with a Un disco realmente interesante este de Ray Matthews, un disco que bueno, pues es así muy simpático, muy vacilón, como nos decían ahora en el muro. Es un disco que a mí me gusta. Tiene un anterior que bueno, está más dentro del mundo del West Coast. Igual, bueno, no está muy allá. La verdad es que este disco, The Only de John, sí merece la pena. Este álbum salido en 1991. Y bueno, vamos a ir ya con alguna novedad, porque vamos a intentar ponerte por lo menos dos o tres temas de cada álbum, sobre todo de Joy Summer, de Jeremy Frederick. Y bueno, vamos a comenzar con Joy Summer. Ya sabes, un disco que va a salir en este 2012, queda muy poquito para que salga. Ese One Beat from Paradise, un disco, bueno, no sé si ha salido ya, está ahí, a punto de salir o ha salido este álbum de Joy Summer. Y la verdad es que, bueno, después de escuchar el primero, este segundo me ha sorprendido, pero muy gratamente. Un disco que me ha gustado, tiene a Frederick Slama, por ejemplo, también a Tony Denander ayudando a Joy Summer. Y bueno, pues tiene realmente temazos, ¿eh? Este No One's Gonna Hurt Me Anymore es un tema, uno de los temas que más me gusta de este nuevo álbum de Joy Summer. I'm trying to verdad que me ha sorprendido para bien este nuevo álbum de Joe Strummer. Fantástico disco. Me ha contado con Tommy Tenante. Yo creo que este hombre por la noche cuando está durmiendo está con la guitarra y haciendo solos para mandarlos, porque es increíble. No hay proyecto que no salga por ahí. Luego te pondremos otro tema más de este nuevo álbum del guitarrista y cantante Joe Strummer, que la verdad es que, como te decía, nos ha gustado bastante este disco. Vamos a continuar en Vigilante. Últimamente, bueno, pues intentamos ponerte menos rarezas, pero tal vez porque, bueno, estamos notando que hay bastantes oyentes nuevos que se están enganchando, como en la otra época, al mundo de la OR. Y, bueno, pues creo que hay que, sobre todo, ponerle las grandes joyas para que, bueno, pues vayan poquito a poco conociendo discos. Y también, por supuesto, pondremos rarezas, como no, luego te pondremos alguna cosa. Pero, bueno, nos apetecía recordar este álbum, que, bueno, para como me ha costado muy caro, hay que sacarle jugo. Estoy hablando de Joe Bruce and Segunda Avenida, un disco impresionante, la verdad, un disco producido por Michael O'Mardian, que a mí personalmente me encanta. Vamos con este tema que abría el disco, este We Can Have It All. No vamos a poner el que siempre ponemos, ese de Terms, que es el tema posiblemente que más nos gusta de este disco, pero este está genial. We Can Have It All, de Joe Bruce. I know sometimes it seems far away. Joe Esposito y Bruce Sundan forman este dúo con colaboraciones de lujo, como no, producido por Michael O'Martian y bueno, pues lo de siempre, Dan Huff, John Robinson, los que siempre aparecen en todos los discos, y la verdad es que hicieron qué trabajos, qué buena producción. La verdad es que se echa mucho de menos estas producciones en esta época, pero bueno, ahí están esos discos para recordar y que bueno, tienen un montón de años y siguen estando como, bueno, pues como si los hubieran grabado ayer. Vamos a ir con Jim Goare, ese álbum llamado The Age of Grace. Él, bueno, pues tuvo la buena iniciativa de sacar unos temas de aquel EP tan difícil conseguir, que era salió por el 84, 83, de una banda llamada Sister. Y bueno, pues este tema precisamente salía en aquel EP, este Bernadette de Jim Goare. Escuchamos a Jimmy Goare, este The Age of Grace, que rescató, como te decíamos, temas de Sister, de aquel EP que salía por el año 1984 aproximadamente. Bueno, el otro día hablábamos del hijo de Aaron Neville, Ivan Neville, el otro día en el muro, este If My Ancestor Called Seen Me Now, un disco que la verdad es que le tengo mucho cariño, un disco que rescatábamos y bueno, pues la verdad es que mucha gente no había escuchado este álbum y merece mucho la pena. Another Days On By es el tema, hemos elegido de Ivan Neville. Disco este de Ivan Neville, sonando en Vigilante en Onda Latina 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. Ya sabe nuestro mail también, vigilanteahor@gmail.com, para cualquier cosa, y por supuesto nuestros grupos, páginas y demás cosas en Facebook. Que bueno, como siempre, no solo a la hora del programa, sino durante mucho tiempo poniendo buenos vídeos, sobre todo en el grupo, nuestros amigos. Si quieres unirte, ya sabes, nos busca José Luis Vigilante, nos pide que tunamos. Lo haremos encantado. Decirte que, bueno, después del especial de Mar Spyro, hemos pensado otra cosa que nuestro amigo Juan nos dijo, y la verdad es que nos ha gustado bastante la idea. Vamos a ir alternando especiales. Hacíamos el de Mar Spyro la semana pasada. Y bueno, el siguiente no va a ser de ningún compositor, ni solista, ni nada parecido, sino que vamos a hacer un especial de Canadá, del país Canadá. Grupos y solistas de aquel país. Será en breve. dentro de 2 o 3 o 4 ediciones posiblemente. Y luego volveremos otra vez a hacer otro de otro solista. O sea, la idea que llevamos, pues bueno, es una idea bastante buena. Y en Canadá, que hay tan grandes bandas, yo creo que merece la pena hacer un especial de ese fantástico país que tanto le debemos en el mundo de la obra. Y bueno, vamos a continuar con otra de las novedades. Ya te poníamos antes a Joey Summer, te pondremos algún tema más. Vamos con Jeremy Frederick, ese nuevo disco llamado Every Little Thing, un disco que acaba de salir, prácticamente tiene un día o dos días. Y bueno, pues ya tenemos para ti este personaje que, bueno, estuvo a punto de ser cantante de Yarny. No voy a entrar porque al final no vamos a entrar en discusiones. Para mí, bueno, pues hubiera ganado bastante si hubiera cogido a este Jeremy como cantante, pero bueno, no pudo ser, no sé cuál fue el problema. El caso que él se lleva bastante bien con ellos. Es un disco que, bueno, pues tiene temas más melódicos, más ahor, temas incluso más pop. Es una mezcla, pero la verdad es que escuchándole cantar merece la pena. Can you see he's gone, el Jeremy Frederick. Pues ahí está, el nuevo álbum de Jeremy Frederick, como te digo, aquel personaje que estuvo a punto de entrar en Journey, que al final no pudo ser, cogieron a Arnel Pineda, y bueno, pues este es el nuevo álbum que ya por fin ha salido, después de algunos singles por ahí subidos en iTunes y etcétera, ya por fin este álbum que salía ayer o antes de ayer, me parece, salía ya a la venta este disco de Jeremy Frederick. Vamos a continuar con una petición, no vas a ver, perdona, seguro, Javier, nos había pedido algo de FM, Javier de Valencia, y bueno, pues la verdad es que no nos hemos traído el CD adecuado, nos hemos confundido, pero bueno, supongo que nos habrá perdonar. Vamos a poner un tema de esos bonus que siempre aparecen en los discos de FM, este Disco Beat the Last Time. Supongo que también te gustará, Javier, este tema de FM. Manía, no sé por qué no suenan más habitualmente FM en el programa, no es por nada, no, a mí me encantan, pero bueno, no sé, pues no cojo discos, o se me olvida, o no sé, hace, yo creo que ha sonado muy poquitas veces. La semana que viene volveremos a poner otro tema de FM, nos apetece estar con esta banda, que pronto además hemos leído por ahí que va a sacar un DVD en directo, va a salir dentro de poco de la gira europea, no sé, aproximadamente me parece que en el mes de abril es cuando va a salir. También otra noticia que tenemos, además de muy buena tinta, nada de rumores, dicho por un componente de la banda, habrá nuevo álbum de Street Tal este año. Vamos mientras con ese Transition y este Let Me Be The One. Ya sabes, nuevo álbum de Street Talk con Goran Edman próximamente en este año, yo creo que para el verano aproximadamente un poquito después tendremos nuevo álbum, esperadísimo nuevo álbum de Street Talk. Vamos a continuar, vamos a ir con un poquito de West Coast, ya sabes, como siempre decimos, intentamos poquito a poco ponerte pinceladas, nos gustaría poner más porque a nosotros nos encanta personalmente, pero bueno, entiendo que tal vez la mayoría de nuestros oyentes están más cercanos a la hora y bueno, pues el West Coast de vez en cuando lo escuchan, sí, pero bueno, no es tan habitual. Pero bueno, vamos a ir poquito a poco, tenemos el nuevo álbum de Andreas Alemán que todavía no ha salido, queda un poquito para que salga, este Estocolmo Central, es Estocolmo Central, y bueno, vamos a escuchar un tema, este If It's Dream, de lo que es el nuevo disco de Andrea Alemán. You smile, and I had a revelation. I was lost, but now I'm found. And in your eyes, I could see my destination. The world stopped turning around. If it's a dream, then keep it dreaming for a lifetime. If it's for real, then never ever let me go. If it's a dream, then let me share all of your night time. If it's a dream, found an endless fascination. Every fantasy came true. And if it's love, then it's such a sweet sensation. Can't believe I'm holding you. But if it's if it's for real, then never ever let me go. If it's a dream, then let me share all of your night times. If it's a dream, spend them all with me. Let me hold this moment. Love you. De Andrea Alemán. Bueno, ya sabes, un rollo más West Coast, con más jazz y más funky. Pero bueno, un disco, bueno, el tema, como has podido comprobar, y una voz increíble a la de Andrea. Vamos a continuar en Vigilante en Onda Latina, 87.6 de la FM, y en www.ondalatina.com.es. Vamos a seguir con el West Coast. Vamos al año 1983, ese segundo disco de Red Nielsen y Mark Pearson, fantástico, sentimental. She cracks him wide open. He tries not to plead. She gives him this token of her affection. He does not suspect her. He thinks she is sincere. But he can't really help it. Is he sentimental? Discazo que se marcaron en Nielsen and Pearson, este Blind Look, en 1983. Impresionante, cómo no. Vamos a continuar con más música. Vamos a ir con, bueno, algún tema que se nos quedó colgado el otro día en el especial de House of Lords, que bueno, de Mar Spyro, que mucha gente, pues bueno, nos había pedido muchos temas y algunos se nos quedaron en el tintero, como por ejemplo este Inside You de House of Lords, del álbum Demos Down. Yeah. Bueno, pues ahí teníamos este tema de House of Lords, que el otro día se nos quedaba colgado en el especial de Mare Spire, un tema compuesto, como no, por él. Vamos a continuar. El otro día también hablábamos en el muro de esta banda, Through the INC, bueno, un disco que, bueno, pues tiene bastantes tipos de música, tal vez, de diferentes estilos, pero bueno, tiene un temazo que es este The Very Best of Me, te estoy hablando de la banda Through the INC. Know that I got what it takes. temazo, cómo no, de Through the NC, como te decía, sonando en Vigilante. La verdad es que se me está pasando la tarde rapidísimo, son ya las 5:20, llevamos 1 hora y 20 minutos de programa ya, y bueno, pues nos queda un poquito todavía de poner buena música ahora y Westcox en esta tarde viernes, como todos los viernes, y si no, por supuesto, cuando nos estés escuchando en cualquier momento, subido en iVoox y descargado, y te lo puedes llevar donde quieras, o si no, también incluso en algunas repeticiones que se hacen aquí en Onda Latina. Vamos a ir al recuerdo de nuevo, nos vamos al 1989, el álbum de Kenny Rogers Jr., el hijo de Kenny Rogers, se Yes, No, Maybe, y bueno, pues como sabes, siempre ponemos el archiconocido Thalia, pero vamos a ir con otro tema, Everything That You, de Kenny Rogers Jr. Sleeping tonight. I don't know what I think I'm doing. Don't think I'm doing anything. No. Every song on the radio, every word that they say, makes me feel like you're that much closer. Still, you keep slipping away. This love doesn't know when to end. I try to pretend. Escuchamos a Kenny Rogers Jr. sonando en Vigilante en Onda Latina en 87.6 de la FM y también en www.ondalatina.com.es. Vamos a continuar. Antes te poníamos el nuevo álbum de Joey Summer, un disco que nos ha gustado bastante, este nuevo disco de Joey Summer. La verdad es que nos ha sorprendido. Y bueno, pues el álbum se llama One Beat From Paradise y tiene temazos como, por ejemplo, el que vamos a escuchar a continuación. Heaven to Earth, él es Joey Summer. Thank you. Slama y Tommy Denander ayudando a Joe Summer en este nuevo álbum, ese One Beat From Paradise, que bueno, ya te hemos puesto dos temas en la tarde de hoy, y bueno, pues si nos da tiempo te pondremos algo más, aunque creo que ya va a ser difícil, pero bueno, te iremos poniendo más temas la semana que viene. Un disco, de verdad, me ha gustado bastante este disco de Joe Summer, ese tipo, el típico disco que, bueno, pues no esperas nada especial, y bueno, pues te sorprende, y es el caso de este nuevo álbum de Joe Summer. Vamos a continuar también con otro tema de que ya te poníamos también en la primera hora del programa, del nuevo álbum de Jeremiah y Frederick, ese Very Little Thing, y bueno, pues vamos precisamente con el tema que da título a este álbum, Jeremiah y Frederick. She was everything you want, a little velvet dress, half a little thing, but I must confess that she was over you before the light. Hasta ahí lo nuevo de Jeremiah y Frederick, sonando en Vigilante. Vamos a continuar con más música ahora, como no. Vamos a ir con la banda de President, fantástico Muscles, aquel álbum y este A Chain of Climate, que de vez en cuando, como siempre digo, hay que recordar. Often cherry. pues ahí teníamos a los holandeses The Presidents, The Maskells, ese álbum fantástico. Adentrándose bastante en el mundo del high-tech. Vamos a continuar con más música, vamos con una rareza, vamos con una banda llamada Sinbad, que se acaba ya para el año 1986. Sacaba este un EP con 6 temas, y bueno, pues vamos a escuchar un tema de los que más nos gustaba, este Miracle, sonido vinilo total, el de Sinbad. Watching my life go by leaves a feeling cold inside. Will we ever meet again? I just can't remember. Thank you. Pues bueno, pues hasta ahí la banda Sinbad, como te decíamos, ese EP que salía en 1986. Vamos a continuar con más buena música. Estaremos hasta las 6 en punto de la tarde acompañándote en Vigilante en Onda Latina, en 87.6 de la FM y también en www.ondalatina.com.es. Ya saben, nuestro mail vigilanteahor@gmail.com para cualquier cosa, cualquier petición, estamos encantados. Vamos a continuar con una película, Street of Fire, Las calles de fuego, y aquel temazo que se llama I Can't Dream About You, de Dan Harmon. Temazo, se me acabó Dan Harmon para la película Calles de Fuego. Vamos a continuar con una petición, otra petición que nos hacían. Vamos a estar, bueno, un poquitín más, pero poquito tiempo hoy. Ya lleva mucho tiempo, porque incluso hoy hemos estado en directo recordando un programa del 93, al principio, antes de las 4, ese Vigilante Revival que vamos a subir a iVoox próximamente uno de ellos, y bueno, pues poquito a poco iremos subiendo por lo menos 4 o 5, no más, ¿eh? No vamos a estar, porque la verdad es que es un poquito complicado con los cassettes, ya sabes. Bueno, vamos a ir con una petición. Dogeny nos pedían en el muro ayer, antes de ayer, Fernando, The Darkness Beyond the Fire es el álbum, y vamos con este Love in the Rearview Mirror, título largo para mi fantástico inglés, me viene de perlas. Nit Dogeny. Next time I'll get it right. Ned Doheny, escuchábamos fantástico, la verdad es que es increíble. Bueno, pues nada, vamos a estar un poquitín más, vamos a despedirnos con tres, vamos a ir con tres o cuatro temazos clásicos, clásicos, para disfrutar en este final de Vigilante, en esta tarde de viernes, en este día 9 de marzo, bueno, el día que nos esté escuchando, claro, en este programa que se emite todos los viernes de 4 a 6 de la tarde y que, bueno, pues básicamente es en el mundo de la hora y el West Coast donde nos movemos. Vamos a ir con un disco súper conocido, el primer álbum de Robert Tipper y este Soul Survivor. Survivor, sonando en Vigilante, Robert Tipper, y bueno, siempre, la verdad es que cuando me pongo algo de Robert Tipper me río porque, bueno, pues me pasó una cosa en Facebook que bueno, pues lo típico cuando estamos buscando, pues bueno, los compositores que nos gustan y tal, y bueno, pues le pedimos lo que es la amistad, ¿no?, dentro de Facebook, y bueno, pues yo le pedí a Robert Tipper, encantado, claro, yo le pedí, me la aceptó, y bueno, pues al cabo de unos días le mandé un mensaje preguntándole que, bueno, pues si tenía alguna intención de volver y tal y que cual, y me contestó que, claro, que no era él, que además era vecino, curiosamente, vivíamos en algunas calles más abajo, pero bueno, que no era el Robert Tipper, y evidentemente no sabía ni de lo que estaba hablando, porque ya lo habían dicho varias veces, pero bueno, el caso es que si buscas Robert Tipper en Facebook, no es el Robert Tipper que buscas. Vamos a seguir con otro clásico, vamos a ir con Air Raids, Surf All Light, 1984, fantástico, I Don't Care. Hasta ahí, una banda que recientemente se juntó y la verdad es que se han vuelto a separar. No entiendo bien cuál ha sido el problema, pero bueno, o sea, sacaron un disco recientemente y bueno, pues ya hace poco teníamos las noticias de que se iban a separar de nuevo o se habían separado ya. Vamos a ir, nos quedan un par de temitas y ya nos marchamos. Vamos a ir con John Warren, aquel fantástico Take Me Back, aquel disco que contenía este fan, bueno, también fantástico, como no, Carry On, es que nos encanta, John Warren. All I can do is carry on. I'm living every day, one day at a time. Maravilla, John Warren, Carry On. Sonando en Vigilante, esto está llegando a su fin ya hoy, en esta tarde de viernes. Estos 120 minutos con lo mejor de la música Ori West Coast. Hoy teníamos buenas novedades, Joey Summer, Jeremiah Frederiksen. Se nos ha olvidado Randall Clay, un tema bastante largo. Otro tema que tenemos nuevo de Randall Clay, ya sabes, con colaboraciones de lujo como Joe Pascal, Tommy Denander, etc. Pero bueno, ya lo pondremos la siguiente semana. Este tema que tenemos de Randall Clay. Por supuesto, como siempre, gracias. Estábamos dudando con qué despedirnos. Y bueno, pues el álbum elegido era el de Heart, ese de Side Wall On. Y bueno, estamos dudando si poner la canción en español o ponerla esa composición de Robert John Mullenge, o ponerla en inglés. Y la verdad que la tenemos preparada en español y a ultimísima hora, prácticamente a 10 segundos de que termine la canción, la hemos cambiado a inglés. Pues la verdad es que, bueno, como el español de las hermanas Wilson es un poquito ahí, pues no, he decidido ponerla en inglés al final. Con ese tema que te decía, nos vamos a despedir en la tarde de hoy en Vigilante, ese tema llamado, si lo veo, Will You All Be There. In the Morning, ese es el tema que vamos a despedir con la banda Heart, la banda de las hermanas Wilson, en esta tarde en Vigilante. Gracias por haber estado ahí, hasta la semana que viene, chao.